Soy Carlos Vergara, director de marketing de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la ciudad de Necochea. ¿De qué tipo de turismo podemos encontrar en la ciudad de Necochea? Lo tradicional fue el sol y playa, o sea, el turismo de verano, la familia. Hoy estamos desarrollando nuevas opciones como para, además del turismo de sol y playa, tener otras opciones como lo es el turismo de deportes, turismo de alternativo, con actividades muy, muy importantes como el buceo, el rafting, las cabalgatas alternativas de aventura como las travesías en la zona de Médanos, Médanos con una altura de los 90 metros, realmente sorprendente, alternativa también de pesca, pesca en sus variantes, desde costa, de río, embarcada. Tenemos dentro de la esfera municipal una estación de piscicultura que trabaja conjuntamente con agrupaciones de pescadores. Hay un importante grupo que conforma una asociación de pescadores con mosca, por lo cual se siembra el río con pejerrey y con truchas, dando esto un potencial giro a las posibilidades pesqueras del río Quequén, con estos salmónidos que realmente son como trofeo importante. ¿A qué llaman la Cueva del Tigre? La Cueva del Tigre es un lugar muy significante, y no se refiere precisamente a un felino, sino hay toda una historia de un personaje de los que podemos llamar bandoleros, pero no bandoleros malos, sino al estilo de Robin Hood, ¿no? León Gieco rescata al Tigre del Quequén en su canción, en su producción de Bandidos Rurales. Esto realmente es muy simpático y es una historia tal vez del hombre de campo, del gaucho, a veces perseguido injustamente. Pero quería fama que se fue a dormir, el Tigre del Quequén quedó como un bandolero más, pero realmente es un personaje muy importante. El lugar que habitaba, alejado de la gente, es lo que se denomina la Cueva del Tigre, ¿no? Pero estamos haciendo referencia a un hombre. De todas maneras tenemos presencia de aves, para los que les gusta la observación de aves, bastante importante. Hay especialistas en el tema. Tenemos en el límite hacia el sudoeste una reserva natural, el arroyo Zavala. Entonces, donde tenemos un ambiente, digamos, medanal, atravesado por un arroyo, en el cual tenemos una vegetación autóctona muy, muy significante, con especies, digamos, de hay unas lagartijas, entre otras cosas, bastante particular, digamos, que lo hace sumamente atractivo. El acceso es muy complejo, no es sencillo, hay que utilizar vehículos especiales, estos son los que hacen a veces las travesías 4x4. Si bien es un área silvestre, estamos haciendo trabajo para evitar, digamos, una erosión por la presencia, digamos, indiscriminada. La jurisdicción es provincial, y hay un permanente contacto tanto con el área de turismo como con el área de medio ambiente, donde hay una gran preocupación. Cuando yo menciono esto de las travesías, de los médanos, estamos en un punto de, digamos, con algún conflicto, donde nosotros buscamos crear por conciencia la convicción de preservar el medio ambiente. Hay una asociación de 4x4, Necochea tiene una peculiaridad muy simpática, donde muchos de estos vehículos son fabricados en casa, ¿no? Entonces tenemos una diversidad, digamos, de móviles, de aparatos, muy simpáticos, y realmente son ellos los que están desarrollando una gran preocupación por el mal uso que se hace de este tipo de actividad en la playa. O sea, ellos son residentes, se sienten dueños del recurso, y son los que primero vigilan de que venga alguien que no conozca la zona y que haga algún tipo de destrozo. Estamos trabajando conjuntamente con la gente de la provincia, del guardafauna, los concejales, del área de medio ambiente, como para ir mejorando paso a paso esta situación y disponer de normas que permitan una visualización del recurso sin agredirlo. ¿A qué llaman las arenas verdes? Bueno, eso es un balneario, no balneario en el sentido de un emprendimiento privado con carpas, sino es una villa en la cual la forestación y las construcciones le da esa visión, ¿no? Entonces, no es que las arenas sean verdes, sino que al lado de las arenas hay forestación, entonces le da ese tono verde que tiene los vegetales, ¿no? ¿El nivel hotelero? Tenemos hotelería de 1 a 4 estrellas. Tenemos hosterías, tenemos campamentos, tenemos cabañas ubicadas en la zona de mayor convocatoria turística, de la villa balnearia, a orilla del río Quequén. Obviamente ahí tenemos en todos los niveles opciones para todas las economías familiares y una gran preocupación por mejorar permanentemente la atención al público. ¿Qué podemos hacer a la noche en Necochea? Bueno, esto es un tema interesante. Si estamos hablando antes de comer o después de comer. Si es que a la hora de comer tenemos, obviamente, como toda área costera con puerto, las cantinas de mariscos y pescados con esa frescura que el turista exige. Por lo menos también tenemos un área rural importante, por lo tanto la carne es de primer nivel. O sea que en cuanto a gastronomía hay diversidad, variedad y la originalidad que pueda tener una ciudad en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, en cuanto al ruido, a los boliches, como dicen los muchachos, tenemos desde las confiterías bailables tradicionales hasta los pubs, los pubs que son esas confiterías con buena onda y buen sonido, ¿no? Como para alternar. Estos pubs en general tienen una producción artística que va desde lo local hasta la invitación de consagrados que habitualmente vienen, tocan, cantan, ¿no? Es decir, hemos tenido personajes que están en el jet set, digamos. Ahí tenemos una colonia danesa muy, muy fuerte en Necochea, que hay algunos locales que sirven comida danesa, que puede ser un poco lo sugestivo, lo interesante. En un city tour por Necochea, ¿qué lugares podemos encontrar? Bueno, nosotros tenemos una ventaja que algunas ciudades tienen, no somos los únicos, pero Necochea, Quequén, es el mismo conglomerado separado por el río y con una administración conjunta que históricamente estaba separada. Las cosas a veces quedan, pero Quequén tiene toda una... compartimos el puerto y compartimos el río. Quequén tenemos un faro, ¿no? Un faro que es un poco diferenciador y marca toda una historia, digamos, de la náutica en el país. Dentro de Quequén tenemos algunos elementos que son iconos arquitectónicos de una época ya pasada, donde las élites porteñas hacían su veraneo en la costa atlántica. Entonces, tenemos algunos, vamos a llamarles palacios, ¿no? De fines de siglo XIX, principios del siglo XX, que son monumentales, que marcan realmente un poder económico en una zona agroganadera, ¿no? Realmente relevantes. Históricamente podemos decir que el ferrocarril que llega a Necochea no llega por la producción o por el puerto, sino llega por el turismo, ¿no? Es una cosa interesante. Dentro de lo que es también tenemos el monumento, digamos, de la gesta de Malvinas, nosotros una expresión artística que conmemora a lo que fue la gesta, digamos, lo que fue la gente que participó, que estuvo, que sufrió y que murió. Tiene un elemento arquitectónico, artístico, monumental, que mucha gente viene a visitarlo. También tenemos los puentes que nos unen. Un icono de Necochea también es el Puente Colgante. Recientemente festejó sus 75 años. Es realmente una obra de arte de la ingeniería por sus características y porque todavía está en uso. O sea, está en un tránsito muy intensivo todavía, a pesar de su historia. Bien, lo que es el puerto en sí, luego ya dentro de Necochea, bueno, la zona, tenemos dos centros, porque hay un centro comercial que funciona todo el año, y la villa que tiene su centro comercial de verano con las peatonales y demás. Siguiendo hacia el suroeste, bueno, tenemos el área del complejo casino. Articulando con el casino como bisagra aparece el parque Miguel Lillo, 640 hectáreas de bosque de pinos, de eucaliptus. Tenemos un circuito donde se pueden identificar, digamos, las distintas especies que están allí plantadas. Es un paseo obligado, tanto de turistas como de residentes. Hay un circuito aeróbico donde la gente puede hacer su rutina diaria con el perfume de los pinos. Hay en ese área parte equipada con lugares para campe, para hacer rosadito con fogones, servicios. Estamos hablando de 640 hectáreas al lado del mar. Bien, entonces el trayecto desde el puerto hasta el bosque, bueno, y hasta el límite del partido es playa. En la zona urbana o en el frente urbano, las playas están urbanizadas con balnearios, en los cuales se alternan balnearios privados con balnearios públicos, con un buen nivel de atención, desde sombra, en sombrillas, carpas, con todos los elementos de confort, sillas, reposeras, servicios gastronómicos, servicios recreativos, en algunos casos con pileta de natación, confitería, restaurante, están muy bien preparadas las playas para atender a los visitantes. A partir de ahí tenemos una zona, digamos, de playa abierta, que quien le gusta la soledad, la tranquilidad la tiene. Siguiendo este camino, bueno, ya ahí tenemos que hablar de vehículos, como decíamos al principio, 4x4, se accede a la zona de Medanales, que es una cordillera de 80 a 90 metros, con equipo de doble de tracción. Siguiendo esto, bueno, la reserva del arroyo Zavala que le comentaba. Esto es lo que es Necochea Quequén. A unos 45 kilómetros hacia el oeste tenemos la localidad de Nicanor Olivera, que es más conocida como la Dulce, que es un pueblo de provincia de Buenos Aires, un pueblo así con mucho cariño, es realmente simpático, prolijo, progresista. Les cuento que ahí se hacen encuentros y congresos internacionales, porque tienen un desarrollo tecnológico de las comunicaciones que permiten conferencias o teleconferencias, y que en más de una oportunidad han habido acontecimientos organizados por empresas nacionales e internacionales en el lugar. Realmente es una cosa, una perlita. También allí pasa el río Quequén, donde hay aprovechamiento sobre el río, donde hay balnearios, en la zona donde está el Puente Blanco. Como que el residente o el turista puede disfrutar de acampar, pasar el día, nadar, hacer saltos ornamentales y bañarse con total seguridad en el río Quequén. Sobre fiestas provinciales, ¿cuáles son las más importantes? La más trascendente es el Festival Infantil. Allá por los años 60 empezaron con una actividad dedicada a los niños y con un nivel de profesionalidad muy importante. Entonces no solamente vienen elencos locales, sino elencos de todo el país que se acercan. Esto se desarrolla en el Parque Miguel Lillo, en un ambiente natural, con manifestaciones de música, teatro, danza, canciones, juegos, entretenimientos dedicados a los más chiquitos. Bien, para la gente que quiere información sobre Necochea, ¿puede mandar un mail o entrar a una página web? Bien, www.necochea.gov.ar es la página oficial. Después tenemos otra página que es la www.necochea.net.com.ar, que también tiene es bastante antigua esta página, bastante importante, con mucha, mucha información. Y quien se quiera comunicar conmigo es marketingturistico@necochea.gov.ar y este me llega a mi escritorio como para recibir sugerencias, observaciones, preguntas, respuestas. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, eso es a usted.